sus besos. ¿Cómo le digo que veo el amor en sus ojos traviesos? Y sueño enamorarla con loca pasión. Ella es quien alegra mi corazón. Entrégate y déjame amarte sin medida. Quiero ser tuyo el resto de mi vida. Tú eres mi vida, mi adoración. Entrégate, verás que nuestro amor nos da la vida. Porque un amor como este no se olvida. En cuerpo y alma yo me entrego a ti. ¡Au! Estoy enamorado de sus besos. ¿Cómo le digo que vi el amor en sus ojos traviesos? Y sueño enamorarla con loca pasión. Ella es quien alegra mi corazón. Entrégate y déjame amarte sin medida. Quiero ser tuyo el resto de mi vida. Tú eres mi vida, mi adoración. Entrégate, verás que nuestro amor nos da la vida. Porque un amor como este no se olvida. En cuerpo y alma yo me entrego a ti.